por la número uno. Regresa. Punto, punto extremo. Un nuevo tema es lo que te presentaron la gente de Red de su producción Until We Have Faces. El título del mismo es Who We Are y estaba en la posición número 5 de esta semana. Punto extremo. Cada vez que me quedo totalmente inmóvil. Cada vez que me quedo impactado por esta misma vida. Simplemente me doy cuenta de que tengo que seguir hacia adelante. Y tú inyectas un poco de adrenalina para que lo logre. Come alive again. See through your eyes again. It takes me and alive. Escuchaste la posición número 4 de esta primera edición de los extremos internacionales. Thousand Foot Crutch te presentó Shock. Esto parte de su producción Welcome to the Masquerade The Fan Edition. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Y nuevamente lo repito. Si tú estás cerca, todo es posible. Si tú te aproximas, seguiré avanzando. El extremo número 3 llegó a tus oídos. Escuchaste a Firefly con su canción Stay Close de su próxima producción Now. Por Stereo 97 tú escuchas Punto Extremo. Todos terminamos con dos caras totalmente opuestas. Un Jekyll y un Hyde. Un lado bueno con algo de malo. Un lado malo con algo de bien. Un santo y un pecador. Clock to yesterday, when I thought I was enough, enough, enough. And I'm thinking about the things you said under your breath. Well, it's well heard. What you want and what you need is vain. You know you're running in reverse, reverse, reverse. A time machine, the house gone insane. You're someone or something I don't need. How can you say when you're a sinner, say when you're a sinner like me? How can you be anything at all? How can you die when you're a coward to God, when you're a coward to me? How can you be anything at all? You sound just like a prophet, man. Except you have no eyes. Concluyendo prácticamente los extremos internacionales, escuchaste a I Am Empire en la posición número 2 con Saints and Sinners. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la segunda sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. Southbound Fearing te presenta su producción también denominada Southbound Fearing. Y de su primer álbum escucharás uno de los primeros promocionales en Punto Extremo. Fighting Words es lo que llega a tus oídos, palabras que empiezan a pelearse. Come on. Escuchaste la segunda sugerencia de esta semana. Eran los norteamericanos de Southern Fearing con su canción Fighting Words. Punto extremo. Y realmente te encontré en algún instante. Ya no estoy paralítico. Ya no estoy choqueado. Sé que la guerra ha terminado. Ya no estoy por mi cuenta. Sé que el día ha iluminado. Solamente lo sé porque tú estás acá a mi lado. Draw the curve. El extremo número 1 acaba de llegar a tus oídos. Era House of Heroes con un nuevo tema de su álbum Suburbia. Burn Me Down es el tema número 1 de esta primera edición de los extremos internacionales. Recuerda que cualquier contacto con Punto Extremo puedes realizarlo a través de www.puntoextremo.org. Y no desperdicies la oportunidad de conectarte a través de Twitter y Facebook también a las páginas oficiales del programa. Soy Jesús Beltrán y ha sido un placer acompañarte. Cierro esta edición ya con un tema clásico. Descent te presenta Epiphany. Cuídate. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.